José Severiche y Valeria Valdés de ATE Trelew. Bueno, acá en Comorria había acompañando también este acto de movilización que dentro de unos instantes va a estar encolumnándose acá en las calles céntricas de Comorria Avia. Buenos días para el Foro Argentino Radio Comunitario. Bueno, buenos días para todos los compañeros. Acá venimos a aportar y a estar y traer, digamos, los saludos de los compañeros de Trelew y bueno, y venir a esta lucha porque bueno, es en toda la provincia y de todo, así que la problemática tal vez acá, porque otro costo de vida será un poquito más jodida que a Trelew, pero bueno, en definitiva a todos nos están pagando los sueldos. Valeria, esta situación actual del pago escalonado es estructural en Chubut, hoy está virtualmente paralizada, ¿es así? Sí, en toda la provincia está todo paralizado, todavía no tenemos fecha de pago ni del primero ni del segundo rango. Nosotros venimos de destrabar un conflicto justamente en salud con los compañeros que estaban encadenados, compañeros que están representados por ATE Trelew y compañeros de la salud, del Sindicato de la Salud Pública. Eso se pudo destrabar recién el día lunes, ¿sí? Con un acuerdo de una reunión que se va a realizar el día de mañana. Por eso también estamos acá para comentarle un poco a los compañeros de qué se trata esa reunión. José, el contexto, como decía Gladys Díaz, tampoco es el propicio. Hay una pandemia ya declarada oficialmente por un brazo de derechos humanos que es la Organización Mundial de la Salud, como es el coronavirus, y sobre todo protocolos que se van bajando en Chubut, que prácticamente se pueden hacer efectivos en este contexto económico. Y sí, pero lo más digamos, vamos a hablar tragicómico acá es que no arreglan el tema de los compañeros de salud y son los que van a poner el pecho el día a día a esta digamos pandemia, porque son los que están de cara con el tema del coronavirus y de todo esto que trasciende, así que yo creo que está bien que hayan hecho eso, pero bueno, tendrían que arreglar a los compañeros porque si no esto se va así al carajo. Valeria, tenemos entendido que han renunciado muchos profesionales de la salud, ¿esto es así también? No tendría yo el número si se renunciaron o no, sí que sé que se están esperando que salga el decreto de necesidad de urgencia para el área de salud, justamente para poder destrabar el conflicto y que el área de salud empiece a cubrir todas las áreas que se necesitan por el tema de esta alerta de coronavirus que hay a nivel mundial. Bien, bueno, gracias José y Valeria por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes.